gracias a Dios. En Buenos Aires hay bastante oferta últimamente, así que tenía pinta de buen partido y bueno, el primer tiempo lo está confirmando. ¿Qué opinás de esta nueva Liga Nacional? ¿Te gusta el formato? Yo siempre que hay cosas nuevas dejo que pase un poco la experiencia y después tomo una opinión. La verdad que veo como si fueran dos ligas en una. Digo esto porque el Super 20 no arrastra puntos ni posiciones para la otra parte de la competencia, pero puede ser interesante. Hay que dejar que se juegue y cuando termina la competencia hacer un análisis. ¿Qué opinas al respecto del nivel de juego por lo poco que se ve hasta ahora? Recién los equipos se están arrancando. ¿Crees que se está creciendo? ¿El básquet argentino sigue creciendo? Yo creo que está bien. San Lorenzo ha puesto un techo muy alto. Hay que pensar que San Lorenzo se arma para ganar para ser campeón de América y ahí ir a jugar intercontinental. Está pensando en eso, entonces por eso tiene el mejor plantel de la liga. Pero equipos como San Lorenzo obligan a otros equipos a subir el listón, a ser equipos más poderosos para tratar de competirles. Y obviamente eso hace que veamos una liga cada vez más interesante. Este fin de semana arranca la CB con varios argentinos. Sí, después de mucho tiempo tenemos varios argentinos ahí, así que los vamos a disfrutar como corresponde. ¿Viste a Lucio Redigo el otro día en el torneo de triples? Sí, no vi el torneo de triples. Vi Super Pomás, digamos, cómo le fue y eso, y no me sorprende eso. Es un tirador de raza ya Lucio y se ve que se sintió cómodo desde que llegó, porque en los partidos de preparación ha sido uno de los mejores jugadores. La última, y ya te dejo tranquilo. Lo que se está criticando por ahora en esta liga, lo que va, es el uso de extranjeros, demasiado uso. ¿Vos cómo ves esto? Simplemente que habría que limitarlo a máximo 3 extranjeros. Si fuera por mi cuenta, tendría 2 extranjeros de cualquier nacionalidad y una ficha latina, si me pusiera de acuerdo por lo menos con el Mercosur, digamos, ¿no? Yo creo que tendría que ser en toda América eso, pero es una opinión muy personalizada, no es una crítica. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.